La canna se presenta al Eduardo. La canna tengo la chaqueta corta y el tuya me tiende largo. Largo, largo, largo, largo. La canna largo yo te lo aseguro. La canna mira si lo tengo largo, que tengo a su tata al culo. Que tengo a su tata al culo. La pichita que aquí le presento, que es de un tamañito que nadie conoce, fabricada allá por la India, mi padre, los dos en un coche. La bebé de mi abuelo Facundo, que era campanero de la catedral. Y cuando la campana fallaba, le daba Facundo con la mortera. Y cuando la campana fallaba, le daba Facundo con la mortera. Me queda uno para la cocinera y este que me queda aquí, este es para ti, para que lo disfrutes, para que te enamores, para que tu marido no guarde rencores. Que mogollón, este es para ti, para poner encima dos o tres jarrones, cinco cerebrillos llenos de chicharrones, la mesa, la silla, dos ordenadores, 70 tortillas con sus camarones, 40 chorizos y 22 morcones, una barra libre para las comuniones, para que lo utilice como portaaviones. ¡Oh, yeah! Este es para ti, para poner encima dos o tres jarrones.